oración a los ángeles para la protección de mis hijos. Gracias Dios por mis hijos, por sus preciosas vidas. Hoy te pido que los protejas del mal, que seas un escudo alrededor de ellos, que sean librados de peligros, de personas con malas intenciones, malas palabras y mala reputación. Señor, que tus ángeles cuiden a mis hijos, protégelos de toda enfermedad o virus del ambiente, que haya un cerco protector donde quiera que vayan, cuando entren o salgan del hogar sean bendecidos. Cúbrelos con tu sangre preciosa que derramaste en una cruz para salvación. Señor, que mis hijos busquen hacer lo que es correcto, que sus pies no los lleven a lugares de maldad. Guarda sus mentes de pornografía, de necedades, de planear el mal contra otros. Líbralos de vivir en falsedad y en mentiras. Gracias, Señor, por amar a mis hijos y por escuchar mi oración. Con todo mi corazón, te alabo y te bendigo porque eres mi Dios y mi Salvador. Amén. Si te ha gustado este video, por favor compártelo y recuerda de siempre difundir la palabra.